y estás solo tú. Juntos los dos, aquí entre tú y yo. Love me do. Eres solo tú y estás solo tú. Juntos los dos, aquí entre tú y yo. Love me do. Juntos tú y yo, solos ya por fin. Juntos los dos, solos por fin. Eres solo tú y estás solo tú. Juntos los dos, aquí entre tú y yo. Love me do. Eres solo tú y estás solo tú. Juntos los dos, aquí entre tú y yo. Love me do.